camino, con los del camino. Claro que sí. Una negra y un negrito se casaron. Eran negros de la cabeza a los pies. Como al año la negra tuvo trillizos y nacieron dos negritas y un negrito. Y el papá vivía orgulloso de los tres. Pero después de algún tiempo la barriga de la negra de repente se creció y nació un niñito de labios rosados, de piel blanca y de cabellos rubios claros. Y el negrito se espantó cuando lo vio. Ese blanquito no es mío, mira dime la verdad. No me dejes poco el diente, no me trates de engañar. Si tú y yo somos negritos, negrito debió salir. Hijo de tigre, tigrito y no tiene mancha de mí. Hijo de tigre, tigrito y él no se parece a mí. La negra muy enojada a su negro le explicó que su abuelita era blanca y blanco un tío que murió. Esa era su descendencia y el niño era peludo. Ese blanquito no es mío, negra dime la verdad. No me dejes por liebre, no me trates de engañar. Al negro no lo engañaron porque el negro averiguó que el niño era de un cachaco, era chofer de un camión. Y agarró a sus tres negritos y lejos se los llevó. Ajá, y es que así cualquiera se va y bien lejos ve. Y el que se queda es porque sabía que no era de él. Cuanto más el Padre Dios de las alturas sabe cuáles son sus hijos y sin duda los conoce y reconoce de una vez. Como el negro no aceptó a aquel muchachito porque no se parecía a los otros tres. El cristiano debe parecerse a Cristo porque el día que él venga a buscar sus hijitos, si no somos nos vamos a sorprender. Este y este no son míos, viven en santidad, nunca se han arrepentido, así que mucha pena me da. Dicen que soy su señor, no viven en la verdad. No quiero gato por liebre, no me pueden engañar. No quiero gato por liebre, así que dejen de pecar. Mis hijos no son chismosos, ni pelean con el pastor. Ellos no son rencorosos y no causan división. Nunca se roban los diezmos porque ladros de son. Uy, este y este no son míos, no viven en santidad. Nunca se han arrepentido, así que mucha pena me da. Mis hijas no andan pendientes del Mario de las demás. Las hijas mías son decentes, mis hijas no son vulgar. No viven de chisme en chisme, vive pendiente a su hogar. Y en Venezuela, mi mayor, Ali Sol.